Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. La conducción técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, también nuestro compañero Fernando Tevele y yo, Luis Sangio, desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo, en cuarentena. Ustedes, si quieren volver a escuchar el programa o si por ahí alguien le comenta porque no lo pudo escuchar hoy, en la retaguardia lo retransmite los miércoles a las 13 y sábados a las 19 horas. También se retransmite en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20. También pueden vernos por www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Y si querés dejar un mensaje por WhatsApp al 11-3181-3126, 11-3181-3126. Y vamos a empezar entonces a ver la agenda del programa de hoy. En un ratito vamos a estar comunicados con Miriam Godoy, para que nos comente cómo fue este tema de la conformación de la coordinadora por la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Miriam además es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Los otros días, el martes pasado, hablamos con Jonathan Valdivieso, también uno de sus integrantes, para que nos contara qué era esto de crear una coordinadora, ¿para qué? Bueno, la coordinadora se formó y creo que Miriam nos va a poder comentar bastante bien cómo es todo esto y a partir de ahora qué hay y qué posibilidades tenemos las vecinas y los vecinos de Buenos Aires para que haya una ciudad que podamos habitar y que pueda ser habitable. Y más tarde vamos a también tener una conversación con Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, porque allí se está produciendo un hecho bastante habitual últimamente, o se viene dando algunas veces, que es que fábricas recuperadas como la Cerámica Neuquén, está judicializado todo el proceso. Así los trabajadores están tratando de impedir que la justicia les tome la fábrica para rematarla. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente las últimas novedades al día de hoy, qué fue lo que pasó y qué perspectivas ellos ven para poder defender sus fuentes de trabajo. Y por último, bueno, ya tuvieron el anticipo en Tengo Una Idea, que en el aniversario del maestro Osvaldo Pugliese, allí escucharon desde el alma. Nosotros vamos a escuchar un par de tangos más de don Osvaldo y haremos un pequeñito recuerdo de él, de la historia de un gran músico, pero también de un gran luchador, un gran luchador, obrero, trabajador. Así que esta es más o menos la presentación del día de hoy. Fernando, si te parece, podemos ir a la primera pausa, a la primera pauta, y ya si podemos nos vamos comunicando con Miriam Godoy. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como había anunciado hace poquitos minutos, ya estamos comunicados con Miriam Godoy, que ella es integrante además del Observatorio Derecho a la Ciudad, y que, bueno, queremos que nos cuente cómo fue esto de la conformación de esta coordinadora para con la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches, Luis Angió te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno. Bien, yo comentaba que el martes estuvimos con Jonathan Valdivieso, sí. Que nos comentaba que el sábado siguiente, o sea, este sábado que pasó, iba a haber una reunión con Zoom con muchas organizaciones para ver si se podía organizar esto. Bueno, ¿se organizó? ¿Quiénes la integran? ¿Para qué? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, son más de 100 organizaciones de la ciudad, las que conforman hoy en día entonces la coordinadora. Estuvieron muchas personas por Zoom, y como no entrábamos todos, tuvimos que hacerlo también por YouTube. Y bueno, se expresó la voluntad de muchas organizaciones, porque en este momento se está por debatir el plan urbano ambiental, y esta es nuestra oportunidad para hacer escuchar nuestra voz. Hay muchas cosas en la ciudad que las queremos hacer los ciudadanos de la manera en que nosotros nos sería más conveniente para ejercer realmente nuestro derecho a la ciudad y disfrutar de la ciudad como nosotros la necesitamos, y no que decidan otros o que se decida con otros. Entonces, realmente esa presencia tan masiva de tantas organizaciones es la demostración de que hay mucha gente interesada en participar y en cambiar el rumbo de cómo se está manejando actualmente la ciudad. Sí. Las organizaciones son muchísimas. A ver, tengo un listado bastante largo acá, pero por ejemplo, tenemos la Asociación por la Justicia Ambiental, Asuntos del Sur, Museo del Hambre, Basta de Demoler, Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Proteger Abasto, Fundación Amadeo Capital Humano, Eco House, mirá, Vecinos por Saavedra, sí. Vecinos por Boedo, hay muchísimas, muchísimas, no te puedo nombrar todas porque son muchísimas. Claro, y que cada una de ellas, más allá que están dispuestos a trabajar en esta coordinadora por el bien común y por la ciudad, tienen sus problemáticas específicas en cada lugar, en cada barrio, ¿no? Exacto, exacto. Son organizaciones que han ido surgiendo de las bases del pueblo, de la gente, que por distintos problemas que surgen en una determinada zona se han ido agrupando. Parque de la Estación, los vecinos contra el megaestadio Movistar Arena en Villa Crespo, ya el nombre te lo dice todo. Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, digamos, son todas las problemáticas que se dan en la ciudad. Claro, ¿y qué forma de organización se dieron quienes nos escuchan en la ciudad y quieran integrarse o participar? ¿Cómo tendrían que hacer? Porque esto lo que está demostrando es que en forma subterránea la reta lo tenemos todos los días hablando de lo que siempre habla, ¿no? Que está todo bárbaro, que está todo bien, exacto, que él es el mejor jefe de gobierno, pero evidente subterráneamente pasan cosas. Por supuesto. Bueno, tenemos varias redes ahora, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tenemos Telegram, tenemos unos grupos a través de WhatsApp. Los que nos quieran encontrar nos pueden buscar en internet como coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Ajá. Y nos van a encontrar en todas esas redes sociales. Y también, en caso de que no nos encuentren, pueden buscarnos por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que tenemos más tiempo en las redes y por ahí se encuentra más rápido. Y a través del observatorio llegar a la coordinadora. Y ustedes, por lo que yo estuve viendo, se han dividido como en comisiones. Exacto, tenemos comisiones porque, ¿qué pasa? La ley de plan urbano ambiental es una ley que rige todos los aspectos de la vida ciudadana. Está después de la Constitución, rige todos los aspectos, y después de esta ley, que es la ley de plan urbano ambiental, después viene, por ejemplo, el código urbanístico. Entonces, son tantos los aspectos que rige esta ley que por eso hemos dividido, nos hemos dividido en varias comisiones, algunas justamente para manejar justamente todo lo que sea lo de la coordinadora, y otras por los temas específicos. Bueno, tenemos difusión y prensa, formación, como para que la gente se entere de cuáles son los temas, de qué se trata este asunto del plan urbano ambiental. Después tenemos comisión de elaboración de documentos, comisión metropolitana, porque no podemos pensar a la ciudad sin tener en cuenta también al AMBA. Una comisión de articulación, que articule justamente todas las comisiones, comisión de género y diversidad, comisión de discapacidad, y si la gente propone otras comisiones, también las tendremos en cuenta. También se irán formando. Bien. ¿Y cuál sería, por lo que yo estuve leyendo, corregime si es así, la primera actividad es una reunión que van a ir haciendo reuniones por comunas? Reuniones por comunas, porque nosotros somos defensores de la democracia participativa, que es otro de los pilares de nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la democracia participativa, hay una ley, la ley 1777 de comunas, y la Ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas. Entonces vamos a empezar con reuniones todos los jueves con las distintas comunas. Este jueves le toca ya a la comuna número 1. ¿Qué integra? Es la que está sobre la zona de Retiro, por allí. Claro, Recoleta, Retiro, San Telmo. Digamos una comuna muy dispersa en cuanto al hábitat y a las condiciones sociales, porque va desde, como vos dijiste, Recoleta, Puerto Madero, hasta el barrio Carlos Mujica, ¿no? Exacto. La Villa 31. Y el barrio Rodrigo Bueno, también. También, claro, claro. Y bueno, y Monserrat, que también es una zona que tiene, en algunos lugares, me parece, una situación de hábitat no bastante claro, fuerte, ¿no? Claro, también está el centro social, también sí. En esto, incluido, ¿no? La parte céntrica de, de la ciudad. Tenemos reuniones de la comuna número 1 este jueves 30 de julio, la número 4 el jueves 6 de agosto, la 5 el 13 de agosto, la 6 el 20 de agosto y la 12 el 27 de agosto. Así que ya tenemos, pero por supuesto queremos reunirnos con la gente de todas las comunas, porque en cada comuna hay una problemática diferente. Sí, sí, y eso, cada uno de estas comunas, yo digo, participan solo las organizaciones que están inscritas en esta coordinadora, no. En esas reuniones, ¿o es libre para estamos cualquier persona? Estamos invitando para que vengan todos los que quieran. Queremos que la gente de los consejos consultivos se sume, porque, digamos, de acuerdo a la ley 1777, los vecinos de cada comuna se tienen que organizar en consejos consultivos. Ese es el lugar, digamos, natural para la participación del vecino, para que se traten los temas de sus barrios. Entonces, queremos, en respeto a la ley 1777, en respeto a la democracia participativa y al ciudadano común, reunirnos con la gente de los consejos consultivos, y de paso le hacemos también la propaganda para aquellas personas que no saben que esto existe, para que se enteren de que existe la ley 1777, que el vecino tiene que participar en el consejo consultivo, y bueno, de esta manera. Claro, consejos consultivos que, a decir verdad, no muchos se reúnen o dan mucha participación, ¿no? Claro, porque en realidad, lamentablemente, salvo dos comunas, creo que las demás no tienen mayoría los otros sectores. Claro, una cosa es la comuna. No, porque una cosa es la junta comunal. Está compuesta por los comuneros a los que votamos en las elecciones. Ahora, esa gente, digamos, tiene un trabajo rentado, tiene un puesto político rentado, cobran un sueldo. Ahora, el vecino de a pie, común y corriente, se reúne en otro consejo que se llama consejo consultivo, y ahí uno va porque le interesa, nadie le paga nada, y uno va y participa porque quiere que pase algo en su barrio. Por ejemplo, yo soy de la Comuna 5, y empecé con una plaza, que quería que hubiera una plaza en mi barrio, porque la Comuna 5 y la parte de Almagro Norte, en realidad todo Almagro y todo Boedo tienen re pocos espacios verdes, es la peor comuna. Pero bueno, nosotros los vecinos de acá le habíamos echado el ojo a un predio que hacía 20 años que estaba baldío y pedimos una plaza. Y la pedimos lamentablemente por el sistema BEA Elige, no sabíamos que existían lo de los consejos consultivos, no sabíamos nada de todo eso y lo tuvimos que aprender sobre la marcha. Y ahí nos centramos que el consejo consultivo va al vecino de a pie y pueden participar 20, 30, 40 o 500 o 1000 o cuantos quieran. Digamos, después se hace difícil, pero de todas maneras la idea es que participe el vecino de a pie. Claro, claro. Pero ¿y esos consejos consultivos el vecino, si quiere saber si se reúne, cuándo, claro, dónde? Puede ir, tiene que ir a su comuna, porque el consejo consultivo tiene que estar articulado constantemente con el consejo comunal, que es el de los comuneros, el de los 7 comuneros elegidos por el voto. Sí, teóricamente tienen que estar articulando constantemente y compartiendo informaciones, políticas, decisiones. Eso es lo que debería hacer. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, soy un vecino de la comuna y me entero hoy que existe el consejo consultivo y quiero ir a participar, voy a la comuna y pregunto, ¿dónde se reúne el consejo consultivo? Me dirán qué día o cómo comunicarme con la gente del consejo consultivo y de ahí estableceré el contacto y empezaré a participar. Luego, cada consejo consultivo puede ser que tenga un reglamento más o menos estricto, pero todos los vecinos tenemos derecho a participar en los consejos consultivos. Conocemos el reglamento y nos sumamos. Bien. Y bueno, ahora yo lo que te quería preguntar, que hoy mientras concertamos esta entrevista, charlamos un poco también sobre el tema de las audiencias públicas, ¿no? Exacto. Y donde va a haber una audiencia pública muy importante en estos días. Exacto. El 12 de agosto va a haber una audiencia pública en la que se van a desafectar del registro, digamos, de bienes públicos, como que se van a declarar que ya no son necesarios. ¿Hola? Sí. Sí, sí, te escucho. Como bienes públicos. Entonces, hay una serie de inmuebles en la capital federal que son del gobierno de la ciudad, que son nuestros, que son de todos nosotros, y los van a desafectar. Entonces, después de desafectarlos, se pueden vender. Pero resulta que algunos están ubicados en lugares muy buenos, muy estratégicos, de alto valor inmobiliario. Por ejemplo, hay a la altura de Corrientes al 3400, de la vereda par y de la vereda impar, hay predios. Están a una cuadra del Abasto, del shopping Abasto. Esos predios valen mucho. Después, por ejemplo, hay un predio en Córdoba y Santos Dumont, enfrente del supermercado BEA. Vale mucho. Hay un predio enorme de 1.230 metros cuadrados, que es la Dirección de Estadística y Censos. Bueno, lo van a vender. Y ahí podríamos tener un hospital, que los de la Comuna 5 estamos pidiendo que no tenemos hospitales. Este predio ya queda en Comuna 3, pero por un cachito. Claro. Pero estamos pidiendo que no tenemos hospitales y somos la comuna más poblada, 140.000 habitantes. Claro. Necesitamos un hospital. Otro predio, por ejemplo, también en Comuna 5, yo ubiqué los de más interés mío, pero hay muchos predios que están, o muchos inmuebles que están siendo, que van a ser en ese día, 12 de agosto, que nos podemos inscribir hasta el 7 de agosto, para participar y para decir que los queremos, que no queremos que los vendan. Por ejemplo, en Comuna 5, en Pringles al 300, una casa al lado de un jardín de infantes, en lugar de vender esa casa, ¿por qué no ampliamos el jardín si se dice que es donde faltan más vacantes en ese rango etario, en el de los jardines de infantes? ¿Por qué vender? ¿Por qué no mejor ampliar, mejorar, proveer? No, y además, por lo que veo en el listado, hay edificios donde son varias unidades funcionales. Hay uno En la avenida Juan Bautista Alvear, 2300, son 10 unidades funcionales. En la avenida Corrientes, ya lo dijiste, en Federico Lacroce. Claro. O sea, más allá de ese uso que vos decís, que sea, se pueden hacer, ampliar jardines. Claro, eso hacer porque, este, o por, claro. A ver, hay un, la gente, la cantidad de personas en situación de calle que hay en esta ciudad. 7.500, personas, el último personas, censo. Claro, que son desalojadas. Por ejemplo, en el barrio de La Boca, cada 2x3 hay desalojos y no saben, sí. La gente está en la calle. Sí. Bueno, nada, hay cientos de argumentos para impedir que esto se venda y la ciudad los ponga al servicio de su gente, ¿no? Claro. Es decir, por supuesto que el gobierno podría proveer vivienda social y el gobierno podría hacer mucho más. Porque, sí. Por ejemplo, si un gobierno fuera dueño de varias viviendas y las alquilara, ese gobierno podría estar interviniendo en el mercado de la vivienda alquilada y ser un competidor para que bajen los precios de la vivienda alquilada. La vivienda es un derecho y cada día nos olvidamos más de que es un derecho. Seguro, sí. Y en otros países eso. Sí, bueno, se hace. Y esta audiencia es el día 10. El día 12. Para... Hay tiempo hasta el día 7 para anotarse. Y hay que anotarse escribiendo a un... 12. La audiencia es el 12, pero hay tiempo hasta el 7 de agosto para anotarse. Ojo, porque no es hasta el mismo día, ¿no? No, claro. Hay tiempo hasta el 7 de agosto a las 11 de la mañana. ¿Y por dónde se tienen que anotar? Claro, hay que enviar un mail. A ver, ya te digo la dirección. Minutito. Era DG. Ajá. Sí, yo aquí me ha llegado. A ver. Es DG punto, es bastante largo, ¿no? Sí. GYP ciudadana arroba legislatura punto gov con becorta punto ar. Ya después tranquilo lo vamos a ir anunciando. Claro, sí, lo pueden poner en las redes, escrito, ¿no? Porque, ¿cómo? No, para que participen, porque antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena, las audiencias públicas eran presenciales. Exacto. Se podía ir, uno se anota, y después ahí, si quiere hablar, habla y da su opinión, ¿no? Claro. Acá va a ser, evidentemente, será por Zoom, será virtual. Claro. Sí. Sí, es dg.gyp.ciudadana@legislatura.gov.ar. Así es. Y bueno, lamentablemente igual ahí hay otro problema, que es que todas estas audiencias no son vinculantes y más de una vez la legislatura y el gobierno después, como tienen mayoría absoluta, claro, no hacen caso por más solo de que el 100%... cumplen con el procedimiento, que es darnos la voz pero no escucharnos de verdad. Sí, no es democrático, digamos. Exacto. Así que esa es otra materia, digamos, pendiente, otro tema pendiente para cambiar. Hacer que las audiencias públicas sean vinculantes. Claro, porque ellos van, es un formalismo para ellos, pero aunque la mayoría que se manifieste en esas audiencias tiene una opinión distinta al gobierno, el gobierno después... Sí, estos, digamos, que siempre son proyectos de segunda lectura, ¿no? O sea que esta venta de todos estos inmuebles ya tuvo una primera aprobación en la legislatura. Claro, eso no lo sé porque con este asunto de la pandemia la verdad es que no lo sé. Yo lo que sé es que primero las desafectan y después recién las pueden poner a la venta. Por eso nos tenemos que apurar porque todavía tenemos alguna oportunidad de participar. Y si hay muchas voces que se alzan en contra, quizás esto pueda servir, pero hay que hacer que esto se escuche, ¿no? Y son muchas las propiedades, la verdad. Claro, seguro, sí. Bueno, Miriam, estamos hablando con Miriam Godoy del Observatorio de Derecho a la Ciudad e integra la coordinadora del espacio y la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y nosotros desde aquí de nuestros programas vamos a seguir difundiendo esto, tratar en cada una de nuestras posibilidades también participar Y vamos a ver de ir, por lo menos en este programa, todos los martes tener un bloquecito donde se vayan informando las novedades que vayan desarrollándose en la semana. Perfecto. Por ejemplo, bueno, ahora el jueves es esta reunión de la Comuna 1. Bueno, veremos el martes quién de la Comuna 1 que estuvo en esas reuniones quiera participar para comentar qué se charló. Me parece que esto tenemos que empezar a difundirlo, ¿no? Aprovechar los medios, los pocos medios que tenemos para este tema, ¿no? Claro que sí. Cuanto más difundamos, mejor será. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y nos seguimos manteniendo en contacto semana a semana. Perfecto, cómo no. Bueno, gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, escuchábamos a Miriam Godoy, entonces, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pero además integrante de esta nueva coordinadora que se formó. Y ella, yo recuerdo, me parece haberla entrevistado hace un tiempo largo cuando ella comentó lo de, no dijo de dónde era, ese terreno baldío del barrio de ella en Almagro, en Rocamora y Pringles, era un terreno que hace 20 años estaba deshabitado, era un terreno baldío que era del Automóvil Club Argentino, y cuando ellos empezaron a hacer la movida para querer una plaza allí en esa esquina, rápidamente el gobierno de la ciudad, evidentemente, le avisó al Automóvil Club, el Automóvil Club se avivó y enseguida puso manos a la obra y está construyendo ahí un edificio para el Automóvil Club, ¿no? Así son los negocios. Prefieren hacer un edificio que no sabemos para qué, el Automóvil Club, porque tiene un montón, uno más en la ciudad no le hacía falta. La cuestión era que los vecinos no ganaran una pelea, que era lo que estaban pidiendo, ¿no? Una plaza. Bueno, Fernando, como dijimos, recordando al maestro Osvaldo Pugliese, ponemos el primer tema, ¿qué ponemos? La Yumba. Es en vivo en el recital que por primera vez un artista popular dio en el Teatro Colón en el año 1985. Así que lo vamos a escuchar en La Yumba al maestro. Thank you. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM 690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Alejandro López, que es secretario general del Sindicato Ceramistas de Neuquén, porque queríamos saber las últimas novedades en este conflicto que se ha desarrollado ya hace unas semanas, donde la justicia está pidiendo aparentemente el remate de las instalaciones y donde allí hay trabajadores que están llevando adelante sus tareas. Y bueno, hoy creo que hacían un corte de ruta y a partir de ahí, ¿cuáles fueron las novedades que hubo, la situación, cómo quedó en ese sentido? ¿Qué tal, Alejandro? Luis Angió te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿qué nos podés contar de las últimas noticias, el porqué de esta toma de decisión de la justicia y cómo están actuando ahora ustedes? Nosotros partimos de la base que tanto los empresarios como los gobiernos, como los fiscales, los jueces, es inaceptable para ellos que los trabajadores demostremos que las fábricas pueden ser administradas por los trabajadores. Nosotros llevamos 20 años de control obrero en Sanón, llevamos 9 años de control obrero en Estefania de Cutralcó y llevamos 6 años de control obrero en Cerámica Neuquén. Toda la industria ceramista de la provincia, las tres fábricas, están bajo control obrero. Obvio que con similitudes en los conflictos, porque las fábricas fueron abandonadas, fueron vaciadas, fueron endeudadas por la patronal y abandonadas totalmente y se fueron. Nosotros las tomamos la fábrica, la pusimos a producir, hemos generado puestos de trabajo y hasta el día de hoy están trabajando. Lo que quiere hacer la justicia neuquina es desguazar la fábrica, rematarla, desguazarla, transformarla en un galpón vacío para pagarle a los acreedores que dejó la patronal con toda esa deuda enorme que dejaron. Nosotros lo que no queremos hacer es perder nuestro trabajo. Por eso nos hemos organizado y estamos luchando para que no se lleve adelante ningún tipo de desguace ni de remate la fábrica, todo lo contrario, que esta fábrica siga produciendo. A nosotros nos parece que en este marco de pandemia, de cuarentena, siempre es un crimen cerrar una fábrica, pero en este marco peor, es un crimen social sin precedente, digamos. Entonces estamos luchando para que esto no se lleve adelante. La notificación del juez ya había llegado hace un par de meses, pero vuelven a insistir, llegó una ayer nuevamente, donde el juez habilita al martillero público a venir a hacer la subasta de la fábrica. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿qué? ¿Van a subastar y le van a poner el valor al horno, al edificio y no va a pasar nada? No, es grave porque la subasta viene después, el paso que sigue es el remate de la fábrica y te la pueden rematar virtualmente por Zoom. Así que imagínate que nos quedaríamos sin fábrica y después la tenés que pelear de atrás. Obvio que la decisión de la asamblea fue no permitir que el ingreso del martillero público a la fábrica. Todavía no viene, pero no lo vamos a permitir. Y en ese sentido es que hoy decidimos salir a la ruta, una ruta muy importante, que es la ruta del petróleo, la ruta de Vaca Muerta, la que está al frente de la fábrica, y la cortamos de las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Producto de ese corte duro, difícil, complicado, pero el gobierno nos llamó a una reunión para mañana a las 10 de la mañana. Así que vamos a ir movilizado con un montón de sectores que apoyan nuestra lucha. Y el primer planteo que le vamos a hacer a la provincia es que no queremos absolutamente que avancen con que la provincia no tome la decisión política de poner la policía, porque va a ser una masacre, va a ser un enfrentamiento, porque nosotros vamos a resistir, nosotros vamos a defender nuestra fábrica. Así que le vamos a plantear a la provincia que desista de esa variante, que estamos dispuestos a discutir cualquier otra salida, pero no la de desguazar nuestra fábrica. Así que bueno, mañana salió esa reunión, esperemos poder tener avances concretos, pero esto es producto de la tenacidad y de la lucha que venimos dando los trabajadores junto al conjunto de las organizaciones, que entendemos de que hay que defender las fuentes de trabajo, ¿no? Alejandro, estamos hablando con Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén. ¿Cuántos trabajadores, y no sé si hay trabajadoras en la fábrica también, hoy hay en la Cerámica Neuquén? Cerámica Neuquén son 70 compañeras y compañeros. Ajá. 70 bien. Familias. Y más allá o a pesar de esta situación de pandemia, ¿están produciendo? ¿Pueden producir bien? ¿Bajó mucho la venta? Sí. No. A pesar de toda la situación complicada, difícil, pero hay muchas obras acá en Neuquén, todo lo que se produce se vende, así que no, Cerámica Neuquén está produciendo bastante bien. Que por ahí está más complicada es Sanón, pero no tiene que ver con la falta de venta, tiene que ver con la falta de producción porque la maquinaria está bastante complicada. Pero en el caso de Cerámica Neuquén no se está produciendo y se vende bastante bien. O sea, Sanón, como sería, a ver si es la palabra, tiene todo un equipamiento más obsoleto que Cerámica Neuquén. Claro, lo más moderno que hay en Sanón es la parte de porcelanato, que es fue inaugurada en el año 95 cuando vino Menem a inaugurarlo. Sin claro. embargo, Cerámica Neuquén tiene máquina más moderna que son del 2008 más o menos. Ajá, claro. Entonces, y te hago otra pregunta, porque si mal no recuerdo, Facimpat, lo que era Cerámica Sanón, se logró después, creo, una ley de expropiación, ¿no?, en la legislatura. Sí, ahí sí, de la pues yo estuve, me acuerdo 2009, haber ido a cubrir ese tema hace años. La fábrica nosotros la tomamos y la pusimos a producir en el 2001, surgimos en la crisis del 2001, ¿te acordás que hubo una crisis muy profunda en el país con tanta desocupación? Así es. Nosotros venimos en Sanón del 2001. En el 2009, imagínate, todos los años que tuvieron que pasar, 8 años luchando para que la fábrica se expropie, y en el 2009 uh-huh. conseguimos la expropiación de la fábrica. En el 2013 recién nos reconocieron toda la expropiación y los títulos de propiedad pasaron a manos nuestras y la fábrica es nuestra, digamos. Pero no es lo mismo en Cerámica Neuquén. En Cerámica Neuquén tenemos nuestro proyecto de expropiación presentado en la legislatura, pero no quiere saber nada el poder político con expropiar la fábrica. Ahí no consiguen mayoría de poder tratar ese tema. No hay ni siquiera del gobierno de turno, sino que también parte de la oposición no coincide. Claro. Imagínate que expropiarle la fábrica es tocarle la propiedad privada y no quieren saber absolutamente nada. Imagínate toda la discusión que se generó alrededor de Vicentín. Pero ¿sí? Pero bueno, más allá de los debates que se puedan hacer, lo que sí hay que buscar una salida. Nosotros podemos tener el proyecto de expropiación y uh-huh. que la fábrica sea expropiada, estatizada. Esa es una variante concreta y real de continuidad de la producción. Si no es esa, que sea otra. La que no puede ser es que se quiera rematar una fábrica, desguazarla para pagarle a los bancos y dar por tierra una industria ceramista que nosotros lo que producimos es piso y revestimiento. O sea, estamos ligados a la obra pública y la obra pública en todo el país es una necesidad fundamental de casa, de vivienda, de hospitales. Así que imagínate si no tendríamos trabajo. Pero bueno, estamos en esta lucha. Así que bueno, vamos a ver la reunión de mañana, a ver si podemos avanzar. Lo primero que nos tenemos que sacar de encima es la amenaza de desalojo de la fábrica, de la amenaza de remate, y después sí estamos abiertos a discutir cualquier variante como para solucionar el conflicto. Claro, yo te estaba escuchando y mientras pensaba, ¿no? Porque ese... el desguace de las instalaciones, porque una cosa es la propiedad, el inmueble, el terreno, la casa, no sé de quién es, si es de los viejos dueños que quebraron, pero las maquinarias, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a armar? ¿Otra fábrica? ¿Sí? ¿Para qué van a armar otra fábrica? El que la compre, si ya tienen una instalada, en todo caso, no, pero aparte, que busquen capital, ¿no? Claro, pero aparte en la práctica no podés desarmar un horno y volverlo a poner en otro lugar porque son máquinas muy grandes, el horno, el atomizador, máquinas que llevó mucho tiempo instalarla y eso ya queda fijo. Donde claro, lo termina vendiendo como chatarra. Exactamente, lo venden como chatarra. Cuando vos rematás, eso tiene precio de chatarra, es una locura lo que quieren hacer. Claro. Y te hago otra última consulta, Alejandro. Dado la situación desde diciembre hasta ahora, en marzo se produjo todo esto de la pandemia, de la cuarentena y las prioridades distintas del gobierno, pero con el cambio de gobierno a nivel nacional no hubo ningún acercamiento, ninguna charla, ninguna posibilidad, qué sé yo, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo. No, no, hemos golpeado un montón de puertas y de hecho, para que ustedes manejen este dato, que la crisis, en la etapa de Macri fue la situación más compleja para la gestión obrera. Uh-huh. Sobre todo porque abrió las importaciones, entró material de otros países, material de México, de Brasil, de China, pero lo más duro para la gestión obrera fueron los tarifazos. A nosotros claro, las altas tarifas de luz y gas, pero para que vos tengas una idea, a nosotros nos llegaron tarifas que nosotros pagábamos de gas 1,5 millones, 2 millones por mes, y se nos fueron tarifas a 11 millones mensual. Imposible de pagar. Sí, claro, imposible de pagar, no lo pudimos pagar nunca más porque todo lo que nosotros producimos tenemos que dejar de comer y aún así no nos alcanzaría ni para comprar materia prima, lo único que trabajaríamos para pagar el gas y aún así no alcanzaría. Pero bueno, claro, y la principal fuente que tienen ustedes de producción es tanto la energía eléctrica como el gas. Totalmente. Aparte, energía del gas, donde están sentados en un yacimiento de gas que tendría que ser gratis, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso también es otra de las cuestiones tan complicadas, ¿no? Que no se puede entender de que pagar esas altas tarifas o llevarnos a que tengamos que pagar esas altas tarifas, siendo que estamos sobre vaca muerta. Bueno, pero hay varias cuestiones, pero lo que vos me preguntabas centralmente, lo del gobierno, si no se ha podido avanzar, y no, en el gobierno anterior del kirchnerismo, nosotros hicimos un montón de gestiones, pero no pudimos avanzar tampoco, no pudimos avanzar en soluciones de fondo, tanto del gobierno nacional. Después vino el macrismo y ahora hemos golpeado puertas, hemos planteado que nos reciban, pero bueno, nos cruzó todo el tema de la pandemia, pero la verdad es que necesitamos una solución. Y nosotros estamos hablando de las tres fábricas en Neuquén, pero hay un montón de fábricas recuperadas, de experiencias de cooperativa, que todas estamos atravesadas por el mismo problema. Uh-huh. Todas, exactamente sí. Todas. Y la verdad que es un espacio interesante de trabajo, digamos, porque hemos sido una alternativa ante los cierres de fábrica, ante los cierres de talleres, de un montón de puestos de trabajo, pero lamentablemente no nos dan respuesta. Pero bueno, así es nuestra lucha y seguiremos luchando para visibilizar nuestro problema y que se entienda de que es importante mantener los puestos de trabajo. Lo último que te pregunto, porque fue algo que en estos últimos 2 meses o un poco más, por lo menos, como vos decís, varias fábricas recuperadas, varias cooperativas de trabajo, estaban reclamándole al gobierno que le estaban dando subsidio a las empresas para que le paguen el sueldo a sus trabajadores en un 50% prácticamente, porque como le rebajaban el 25%, podías pagar el 75, pero el 25 te lo daba el Estado, cobraban, la patronal ponía el 50 nada más. En el caso de ustedes, ¿recibieron algunos subsidios del Estado para solventar los salarios de los trabajadores y trabajadoras? No, todavía estamos llenando formularios, haciendo presentaciones de todo tipo, nos han dejado por fuera de todo. ¿Podés creer vos? A nosotros no nos genera mucha indignación ver que a Techín le dieron, que a McDonald's le dieron. Claro. Y nosotros que somos gestiones obreras, que la venimos luchando todo este tiempo, no nos han dejado fuera de todo eso. Es terrible, es muy difícil, muy duro de entender. Bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación, nos mantenemos en contacto. En cuanto tengan ustedes novedades también, nos la pueden ir mandando para que nosotros la difundamos, porque creo que, obviamente, los grandes medios de comunicación estos temas no hablan, no se habla, de esto no se habla, y somos los medios así alternativos, comunitarios, los que damos la difusión que podemos y llegamos hasta donde llegamos. Con nuestra radio se retransmite también en otras provincias, en otras localidades, así que bueno, fuerza y lo que necesiten para difundir, aquí estamos. Bárbaro, muchas gracias por el espacio y esperemos que podamos avanzar. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chau, chau. Bueno, hablamos entonces con Alejandro López, que es el secretario general del sindicato ceramista de Neuquén. Bastante complicada la situación, es incomprensible tantos años y que ahora vengan a querer Bueno, yo creo que este caso más o menos es el mismo caso que el Bauen, ¿no? Que lo viene peleando hace ya más de 20 años, con su famoso desalojo, que la empresa y los dueños del hotel quebraron, dejaron de pagar créditos a lo que en ese momento era el Banco Nacional de Desarrollo y demás, y todavía siguen reclamando que le entreguen el edificio cuando ellos le deben al Estado millones y millones de dólares. Es una cosa de loco. Este país es Macondo, bueno, qué sé yo. La verdad, es increíble. Bueno, Fer, vamos a una pauta y volvemos. Así vamos cerrando con un poquitito de contar. Quiero contar un poquito la historia de Osvaldo Pugliese. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9, y nos vamos a ir, como dije, con algún temita del maestro Osvaldo Pugliese, pero antes yo quiero recordar, 25 años hace que murió Osvaldo Pugliese, fue el 25 de julio de 1995, o sea, se cumplió hace 3 años, ¿no? Pero Osvaldo Pugliese, quienes lo conocen, quienes los conocemos, los viejos, y quizás los nuevos que se acercan, los chicos jóvenes, lo tienen como un gran músico. Escuchamos los temas, La Yumba, escucharon en el Tengo una Idea, en el programa anterior, con el vals Desde el Alma. Vamos a escuchar ahora La Mariposa, otro tema emblemático de Pugliese. Bueno, digo Piazzolla, se me cruzó porque también él no tocaron juntos, pero sí tuvieron bastantes afinidades, ¿no? Y con Pugliese tocó Mussolini, tocó Rodolfo Mederos, tipos grosos de la música, del tango, de la música ciudadana. Pero el otro tema es el del laburante. Era un músico laburante. Hoy estuvimos hablando hace un ratito de cooperativas, ¿no? Y las cooperativas, decimos, se formaron en el 2001 con la crisis o esto o el otro. Pero él ya en los 30, 40 ya había formado orquesta de tango que eran cooperativas, y el rol del dirigente o del delegado o del luchador sindical por las reivindicaciones laborales de los músicos, como el sindicato de músicos que había en esa época, en los años 30, ya no les respondía y no les representaba, él junto con otros fundó la Asociación de Músicos, el Sindicato Argentino de Músicos, su carnet era el número 5, y siempre reivindicó la lucha por los derechos de los trabajadores, sean músicos, sean compositores de música, siempre estuvo al frente. Y por supuesto, por eso también siempre fue perseguido, fue encarcelado. En la época del 39, en la dictadura de Uriburu, fue también preso. En el 48, con Perón, también fue preso, encarcelado, censurado. En el 57, con la llamada Revolución Libertadora, que no fue nada más que una revolución fusiladora, también. Y sin embargo, él siempre tuvo claro algo. La lucha y la defensa de los intereses de sus compañeros. Ahí cada uno cobraba de acuerdo a su responsabilidad que tenía en su orquesta, y se había dado una situación, cada vez que él era preso, su orquesta seguía tocando, y en el piano siempre le ponían un clavel rojo. Es famosa la anécdota, un clavel rojo en el piano de Osvaldo Pugliese. Y ahí está el recuerdo. Bueno, tiene un tango que se llama Recuerdo también, que hoy no lo vamos a pasar. Un día me parece que tengo ganas de hacer un programa solamente de hablar de Osvaldo Pugliese, porque más allá de lo ideológico, que yo no lo compartía por su militancia que tenía en el Partido Comunista, pero creo que es uno de los pocos militantes hasta el día de su muerte que reivindicó no solo ser afiliado al Partido Comunista, sino la lucha como trabajador, como laburante, defendiendo los intereses de los trabajadores. No claudicó nunca, tuvo represalias, tuvo, por eso digo, encarcelamientos, tuvo censuras que no podía tocar, y sin embargo él siempre con la frente alta decía: acá estoy y a mí no me van a bajar de lo que yo pienso. Y creo que muchos y muchas y muchos militantes tendrían que reivindicar ese papel que jugó siempre don Osvaldo Pugliese. Bueno, me despido. Gracias Julio Pardo en las 6:90, gracias Fernando ahí en la retaguardia, gracias en la NDR 103.9 en San Bernardo, a las amigas y a los amigos. Y nos vamos con La Mariposa, que si bien es un tema donde la música es de Pedro Mafia y la letra de Celedonio Flores, acá Osvaldo Pugliese lo hace instrumental este tema, y también es un tema que él tocó en el Teatro Colón, en esa famosa noche donde el conductor y el presentador fue otro genio, que fue Larrea, y lo vamos a escuchar en vivo en el Teatro Colón. Chau, hasta el próximo martes. Por supuesto, vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa.